Jorge Rivera. Feliz día, aquí estamos en el Café Mañanero dando cuenta de lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Bueno, empezamos dando cuenta de cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el tiempo. Estamos cambiando de estación, está a punto de llegar el otoño. Ya se siente el aire, las temperaturas de otoño. La mañana es mucho más fresca que las anteriores. Bien, la temperatura 23 grados al comenzar en la jornada, pero a lo largo del día alcanzaremos una máxima de 28. De inmediato les compartimos la información que tiene que ver con la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar a 0,99. Se mantiene la paridad entre la moneda estadounidense y la europea. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $91.23, sube un 0,42% en comparación con la jornada de ayer. Entre tanto, el IBEX 35 cerró la jornada en 8.085 puntos, lo que supone una subida del 0,37%. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La actualidad en titulares: el dinero en efectivo es el único medio de pago para 1 millón de personas en España. Y siguiendo con otros titulares, el gobierno adoptará el impuesto a las energéticas al que imponga Europa. El debate ya parece que se ha superado en España. En todo caso, lo vamos a estar abordando el día de hoy aquí en nuestro programa. Continuando con otros temas de interés del ámbito internacional, Ucrania ha denunciado el hallazgo de fosas comunes con más de 400 tumbas en la ciudad de Kherson. Entre tanto, el mandatario ruso Vladimir Putin ha admitido la preocupación de China por la guerra de Ucrania tras su reunión con Xi Jinping. Y continúan los preparativos para el último adiós a la reina Isabel II de Inglaterra. Ya están llegando las delegaciones de los distintos países. Recordemos que este 19 de septiembre se dará el último adiós a la monarca británica. En lo que tiene que ver con deportes, de inmediato también, como no, les compartimos los resultados en la jornada de Europa League, especialmente lo que tiene que ver con la representación española. Pero antes hay una noticia que definitivamente está acaparando todas las portadas, y es el anuncio del adiós del tenis de Roger Federer, toda una leyenda. Las reacciones a propósito a esta decisión que ha tomado el jugador suizo las tendremos hoy en el Café Mañanero. Reacciones de las principales figuras del mundo del tenis. Y vamos ahora sí con los resultados más importantes de la jornada de Europa League. La Real Sociedad venció 2-1 al Omonia. Entre tanto, el Betis consiguió una victoria también ajustada, 3-2 frente al Ludogorets. Esto en lo que tiene que ver entonces con la representación, insisto, de España. Segundo torneo de clubes más importante del continente europeo. Y les tenemos también información del mundo del ciclismo. Daniel Felipe Martínez ha anotado una victoria muy importante. Tiempo de deportes. Estaremos desarrollando esta y otras noticias en el mundo, no solamente de el ciclismo, sino en general. ¿Cómo viene la jornada? Por supuesto, también le tenemos la jornada de la Liga Española de Fútbol. Sí, la número 7. Bueno, tenemos mucho para compartirles en el día de hoy. Por eso la invitación es para que se queden con nosotros hasta las 10 de la mañana. Tendremos hoy a propósito una invitada que es uno de los personajes del mundo de la moda. Olga Ieffe. Próximamente se va a estar celebrando aquí en Valencia un evento Moda Visión, concretamente Moda Visión. Queremos un referente en el mundo del espectáculo, pues Eurovisión. Guardando efectivamente las distancias, se va a llevar a cabo en Valencia próximamente Moda Visión. Y por eso hoy tendremos a Olga Ieffe, que nos estará hablando de este evento y de cómo está el mundo de la moda en España. Y hoy felicitamos de una forma muy especial a Marc Anthony, que está de cumpleaños. Mil felicidades para el flaco de la salsa. Bienvenidos, gracias por seguirnos, escucha, disfruta el café mañanero. Es un gusto compartirlo. ¡Levántalo, Sergio! extraño. Nena, cómo te extraño. Dame tan solo un momento más y te diré lo que guardo por ti. Un corazón que de tanto esperar ya no quiere volver. Eso es amor. Palabras del alma se despiertan para ti. Es tan solo decir la verdad. Palabras del alma se despiertan. Escuchando a Marc Anthony, hoy comenzamos el Café Mañanero escuchando a esta gran voz representativa de la música latina, porque está de cumpleaños. Mil felicidades para el artista neoyorquino de raíces latinas, Marc Anthony. Cuando hablamos de Marc Anthony, hablamos de, sin duda, la voz más representativa de la salsa contemporánea. En el último año hemos visto muchas imágenes de Marc Anthony que han preocupado a sus seguidores, porque su estado de salud no ha sido el mejor, ¿no? Por eso, al llegar a esta fecha tan especial, le deseamos salud. Marc Anthony, mil felicidades. Nació un día como hoy, que siga cumpliendo muchos años más. Contigo no hay llanto ni pena. Nació en Nueva York, les decía, pero mantiene las raíces latinas. Lo deja claro, evidentemente, en cada producción discográfica. Marc Anthony. Amor, amor, de verdad. Todo un talento de la música internacional. Debo decirle que no solamente canta salsa, también lo hace muy bien con el pop, la balada. Definitivamente, Marc Anthony. Es uno de los talentos más grandes que tenemos en la música. Marco Antonio Muñiz en Rivera, más conocido entonces como Marc Anthony, cantautor y actor. También hay que rescatar y destacar que es actor. Canciones que van desde la salsa, pasando por el bolero, la balada y el pop. Canta de todo. Decirle que nació en el año 1968. Es decir, tiene 54 años. Y como ya lo precisaba, a pesar de haber nacido en los Estados Unidos, su cultura es latina. Marc Anthony, destacamos éxitos como Tu amor me hace bien, Flor pálida, Vivir mi vida. Bueno, todo un referente de nuestra música latina, Marc Anthony. Por eso nuestro humilde homenaje para esta gran figura de la música internacional, que nos representa muy bien gracias a ese talento que tiene para cantar. Lo suyo es el canto, una voz prodigiosa. Felicidades, Marc Anthony. Su repertorio es muy amplio. Aquí estamos escuchando Volando entre tus brazos. El romanticismo es una cualidad en su repertorio. Grande Marc Anthony. Si yo te corto la sal. Así empezamos hoy el café mañanero. Es viernes, dicen por ahí, y el cuerpo lo sábado, lo sabe. Pide salsa, pide movimiento, pide acción, y aquí la tienes en nuestro programa. Entregada mi ser y mis cuentos de hadas, amándome más que a ti misma. Que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver. Esta es mi única verdad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Aquí está el Café Mañanero y vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Una mirada que damos al contexto de la política, la economía, la sociedad y por supuesto también la cultura es parte importante para observar. Hay un tema en América Latina muy preocupante y tiene que ver con la persecución a la oposición en gobiernos, dictaduras, como es el caso de Daniel Ortega en Nicaragua. Impresionante la persecución a la oposición. Y lo hemos venido destacando. Pero este no es el único caso. Hay otros gobiernos en la región que preocupan. Es el caso del de Bolivia. La expresidenta Jeanine Áñez pidió a la Organización de Estados Americanos poner atención a los casos de presos políticos en Bolivia. Es un llamado muy interesante porque lo que viene pasando en este país desde hace rato, y más exactamente con ella, es un reflejo de lo débil que está la democracia en el país del altiplano, así se le conoce también a Bolivia. La exmandataria pidió una misiva, bueno, mejor dicho, publicó una misiva que dirigió al secretario general de la organización. En el texto insta a que los disidentes encarcelados sean parte de una agenda de la democracia que los tome en cuenta hasta que sean liberados. El caso de Jeanine Áñez es muy conocido. Recordemos que la Unión Europea, la comunidad internacional, ya ha cuestionado esta decisión de la justicia boliviana, que no es otra cosa que un dictamen de Evo Morales, el líder indígena que estuvo en el poder durante más de 10 años. Bueno, es el hombre que está entonces detrás de la persecución a Jeanine Áñez. Ella, cumpliendo con la Constitución, asumió el poder. Y ahora el gobierno de Luis Arce, que pertenece al partido MAS, es el partido de Evo Morales, le ha pasado factura, y como quiera que la justicia está muy politizada en Bolivia, tiene tras las rejas a la expresidenta Jeanine Áñez. Hoy simplemente quería hacerme eco de este llamado de Áñez a la OEA, para que no olvidemos lo que está pasando en Bolivia también. Es una característica de ciertos gobiernos de izquierdas radicales, lo que podríamos llamar perfectamente la extrema izquierda, donde se alinean Cuba, Venezuela, Nicaragua y continúa con Bolivia. No se puede seguir deteriorando la democracia en América Latina y más exactamente en el caso de Bolivia. La invitación el día de hoy es para que no olviden a Jeanine Áñez, presa político de el gobierno de Bolivia. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. En pleno centro de Valencia, descubre a Sandwich y sus más de 20 variedades de arepas. Además, sándwich, perros calientes, cachapas, tequeños, salchipapas y mucho más. Solo en Sandwich. Puedes pedir a domicilio en Globo, ubicados en la calle Ercilla 14, antiguamente Arepa Olé. En pleno centro de Valencia, descubre a Sandwich y sus más de 20 variedades de arepas. Además, vivo la vida planeando este viaje. Qué caros están los boletos para ir a mi país. La verdad, no sé si podré viajar este año. Amiga, yo pensaba lo mismo, pero pagando en cuotas te queda más fácil y cómodo. ¿En serio? ¿Dónde has comprado tu billete? Donde compro siempre, en Seibo Viajes. Si quieres viajar este verano, ven a Seibo Viajes y paga tus billetes en cómodas cuotas. Son los mejores. Llevan 20 años y siempre confío en Seibo. Genial. ¿Me da su teléfono? Seibo Viajes. Llámenos al 963-360-987, Avenida Amado Granel Mesado número 5, y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115. Somos especialistas en paquetes turísticos para que traigas a tu familia. Seibo Viajes. Volver Eventos Internacional presenta sábado 24 de septiembre el Festival Vallenato Los Originales. Cuatro grandes del género en la misma tarima. Osnaider Brito. Carlos Malo. Cuenta en tu barco viajero, cada las aguas bajo las estrellas. Silvio Brito. Recuerdo cuando era un mocoso. Y Diomedes Dionisio Díaz, en un homenaje a su padre, Diomedes Díaz. ¿Para qué me quieres culpar si tú eras para mí? Informes y reservas, 34-653-08-0052, 34-617-65-3285. Sala Madison, Festival Vallenato Los Originales. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. ¿Aliento fresco? ¿Sonrisa cautivante? ¿Boca sana? ¿Bellos dientes? Ajá. Uh-huh.

Mucha atención, Valencia. Este 24 de septiembre se presentan en esta ciudad hasta 4 intérpretes de música vallenata, esos románticos. Ahí estamos escuchando a Carlos y Guido Malo, el dúo sensacional. Confidente peregrino. También traen a una sirena. Pero también vamos a contar con Diomedes Dionisio Díaz. A propósito, pasó por nuestros estudios, como también lo hizo el dúo sensacional. Esta semana, el maestro Silvio Brito o Snyder Brito. 24 de septiembre, Sala Madison en Valencia. Es el concierto Festival Vallenato. Los originales traen todas sus canciones, con las cuales ha enamorado media América Latina. Recordar es vivir, dice un viejo refrán, especialmente en América Latina. Y vamos a recordar este 24 de septiembre en la Sala Madison con lo mejor del vallenato. ¡Vamos, Molina! ¡Bellito Baza! ¡Y Guille Socarra! ¡Es que patillar! ¡Es patillar! Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Damos cuenta de todo lo que tiene que ver con la actualidad y el entretenimiento. Y de inmediato entramos ya en los segmentos de nuestro espacio. Ya está por aquí Carlo Angulo, que nos trae la nota ecológica del día. Carlo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, en la nota ecológica, el tren de hidrógeno ya es una realidad. Después de las primeras pruebas de Siemens junto a DB Richards en Alemania, se presentó el primer tren de hidrógeno completamente funcional en el que el reabastecimiento de combustible es todo un éxito. El evento tuvo lugar en Renania del Norte, en Alemania, y esta tecnología presenta en el centro de pruebas y validación de Siemens como una de los trenes que podían proporcionar, especialmente, eliminar la explotación del diésel como combustible fósil. De acuerdo con las primeras pruebas, los trenes de hidrógeno son una tecnología de propulsión especialmente respetuosa con el medio ambiente, ya que funciona libre de emisiones de hidrógeno verde, y es por ello que lo que emiten es vapor de agua, y sin duda alguna, esta primera prueba sería uno de los valores agregados, ya que de ser todo un éxito, podrían empezar a agregarse gradualmente en el resto de Europa, presentando así un nuevo tipo de tren en el cual ayudaría a toda Europa a cumplir con los hechos de Europa 2030 en la eliminación de dióxido de carbono al 0%. Gracias, Carlos. Hoy nos acompaña la música de Marc Anthony. Está el flaco de cumpleaños. Yo creo que podemos aprovechar perfectamente su repertorio, y tratándose de un viernes, pues viene muy bien. Vamos entonces con otro apartado de nuestro programa. Vamos con el primer sorbo de actualidad. Miramos al apartado de la inmigración. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El portavoz parlamentario del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Pachi López, explicaba esta semana que el Partido Socialista se ha opuesto a que la Cámara Baja investigue las muertes en el salto a la valla de Melilla, ocurrido, recordemos, el pasado mes de julio, y que se saldó con una veintena de muertes. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces del Congreso, López explicaba que su formación ha votado en contra de que se lleve a cabo esta comisión, y ha apuntado que lo más probable es que esta iniciativa no salga adelante. Tal y como señalaba el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dará las explicaciones debidas sobre los hechos que se reclaman en una comparecencia en el Pleno de la Cámara Baja, previsiblemente para la próxima semana. De manera que el gobierno, si en un momento anunció de que se iba a llevar a cabo esta investigación, de acuerdo con lo que está diciendo Pachi López, no sería así. Más bien, se quedan con lo que pueda investigar la Defensoría del Pueblo. Esto en lo que tiene que ver con inmigración. Vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Otra forma de abordar la actualidad en el Café Mañanero. Adolfo, buenos días y adelante con el tema político. El tema político del día, que es uno de los segmentos ya también clásicos de el Café Mañanero. Y en este caso, a ver, Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la cumbre entre los dos presidentes de las dos grandes potencias asiáticas, Rusia y China. Y es que Putin y Xi Jinping se vieron cara a cara y esperan colaborarse mutuamente para, según ellos, lograr el nuevo orden mundial, para hacerlo más justo y más equitativo para el mundo. Y se reunieron en Samarcanda, en Uzbekistán, donde se presume una de las ciudades más antiguas y con más historia de Asia Central. Y es que en su primera reunión en persona, desde que comenzó el ataque de las fuerzas rusas a Ucrania, dos charlas tuvieron por teléfono, una a finales de febrero y otra ahí en junio. Y Putin, según la lectura rusa de la conversación, ha criticado los intentos de crear un mundo unipolar, en una clara referencia a Estados Unidos. Y es que el líder ruso ha valorado el hecho de que Pekín haya mantenido siempre una postura equilibrada sobre Ucrania. Comprendemos sus preguntas y preocupaciones, y durante la reunión en el día de ayer, por supuesto, explicaron detalladamente su postura sobre ese asunto, aunque ya lo han venido hablando entre ellos. Xi, por su parte, le ha tendido la mano al asegurar que China está siempre dispuesta a colaborar con Rusia y para servir de ejemplo como grandes potencias mundiales y jugar un papel de liderazgo para conducir este mundo rápidamente cambiante. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con esta reunión entre Putin y Xi Jinping se está demostrando que cada vez más se unen para buscar un nuevo orden mundial? Y también nos preguntamos, ¿esta postura de China colaborando con Rusia en todos sus asuntos de complicación, ya sea militar o político, ayudará a sacar adelante la victoria sobre Ucrania en momentos en que supuestamente está retrocediendo las fuerzas rusas en este país? Y por último nos preguntamos, ¿servirá para el mundo, para la paz mundial, esta unión política y económica y militar entre Rusia y China? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y ahora es Nicky Cuervo quien nos trae un anticipo de las noticias más importantes del apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El Teatro Real de Madrid lleva el flamenco a una antigua sinagoga de Nueva York. 17 películas de lujo luchan por la concha en el 70 Festival de San Sebastián. Las musas de Hitchcock y Sofía Loren inspiran a Andrés Arda y de Rondo Brandt. Contenidos familiares y de entretenimiento en la nueva temporada de Radio Televisión Española. Madonna anuncia un tema dúo con la rapera dominicana Tokisha. Karol G pintó con colores de Colombia el Madison Square Garden lleno total. Los príncipes Guillermo y Harry cenaron juntos en Buckingham Palace. Haremos un homenaje a los artistas nacidos un día como hoy: Camilo Sesto, B.B. King y Marc Anthony. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Porque me alteras las ganas. aturden los sentidos y de pronto descubrimos que la piel se enciende ya. Flaco de Oro, Marc Anthony. Bueno, hoy a lo largo de nuestro programa le vamos a estar haciendo un homenaje, celebrando su cumpleaños. Es de los pocos artistas que sigue imponiendo éxitos en el mundo de la salsa. Si no es el único, Carlos Angulo. Es de esos artistas que no hace falta que te guste la salsa para que, bueno, sea seguidor de sus canciones. Sin duda alguna un fenómeno, porque también muchos dirían que Marc Anthony fue quien refrescó el género en un momento en el que en el nuevo milenio la salsa ya se consideraba como un género pasado de moda, por así decirlo. Y él volvió a traerle esa frescura para que las personas dijeran como que todavía se puede, la salsa todavía puede ser pop. Marc Anthony podemos considerarlo un puente hacia las nuevas generaciones en el mundo de la salsa y también hacia otras culturas, porque Marc Anthony es un artista internacional. De acuerdo con el rastro en las redes sociales y los medios de comunicación, la última vez que se le vio fue por allá por Paraguay. Es que creo que tiene novia paraguaya, ¿no? Sí, su más reciente, no estoy seguro en este momento cómo es la relación, si es su esposa o si es su prometida en esta situación. Solo que ella justamente fue Miss Paraguay en un momento. Ah, una reina de belleza. Una reina de belleza. Bueno. Y en la más reciente edición de la misma, del mismo certamen en donde ella fue elegida, ella era parte del jurado, por lo cual Marc Anthony también estaba entre los invitados y formó parte de esa ceremonia en la que se eligió a la nueva representante de Paraguay para la Miss, para el Miss Universo del próximo año. Por lo visto, Marc Anthony tiene gusto exquisito, ¿no? Le gusta entre las reinas. Primero sí. Jennifer López. No, primero fue, ¿te acuerdas una que fue incluso Miss Universo? Efectivamente. Y así una larga lista de modelos han sido sus novias. Dayanara Torres es la que tú comentas. Después recordamos, por supuesto, al ícono latino que es Jennifer López. Y su más reciente esposa, efectivamente, se trataba de Shannon de Lima. Efectivamente, la novia que estamos comentando en este momento, Debbie Rosado, es la reina de Paraguay, una de las ex reinas de belleza de Paraguay, que forma parte del jurado y hoy día es la actual pareja de El Salsero, que está celebrando, recordemos, 54 años de edad. El Flaco de Oro, uno de los grandes referentes.